Voy para la presentación del informe especial de nuestra compañera, la periodista de Radio Provincia, Leticia Tantani. Hola Leticia, bienvenida al programa de hoy. Hola Miguel, muy buenos días, hola, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del sur de nuestro país, más precisamente relacionada a la comarca andina, que es la zona que abarca la cordillera y que limita con la frontera con Chile, en las ciudades, localidades de Lago Puelo y el Bolsón, ahí viene que se viene la provincia entre Río Negro y Chubut. Bueno, allí... Incluso, perdón, para ser preciso, el Lago Puelo pertenece a la provincia de Chubut y el Bolsón a la provincia de Río Negro. Sí, claro. Y también cerca, pero distintas provincias. Distintas provincias. Bueno, allí hay un proyecto de una transnacional que se llama Endesa, que es una empresa de capitales italianos, que planea construir una represa en la cuenca del Río Puelo, que es compartida entonces con, como decíamos recién, entre Argentina y Chile. Se trata de la construcción de la represa del Portón, de más de 100 metros de concreto en altura, localizada del lado chileno a media hora de la Argentina. Estamos hablando entonces, como decíamos, de una zona turística muy importante, como es el Bolsón Lago Puelo y todos los atractivos naturales que ofrece, ¿no?, esa zona. Este proyecto genera preocupación y los vecinos y ambientalistas, Nora Corvalán, de la Gamotorilla, integrante de la Asamblea Comarcal contra el saqueo, y nos explicó bien el detalle en que consiste este emprendimiento. La zona de la comarca andina, y hablo del noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro, estamos a escasos kilómetros de la frontera, y del otro lado tenemos un proyecto de represamiento por parte de la empresa Endesa sobre el río Puelo. El río Puelo nace en el Parque Nacional Lago Puelo, corre de sur a norte y va a desembocar en el cerro de Río Pratí. Allí es donde la empresa Endesa pretende hacer una represa inundando unas 6.000 hectáreas, bosque nativo, una zona bellísima y muy virgen, y pretende levantar un muro de unos 103 metros de altura para hacer este represamiento que genera energía eléctrica que se sumaría al interconectado de Chile. Bueno, como comentó Nora Corvalán, entonces ambientalista de la localidad de Lago Puelo, Endesa planea ejecutar 16.000 hectáreas de bosques milenarios y las consecuencias que podrían ser muchas, como la extinción de especies animales, como el huemul, que es el ciervo patagónico, o el kudu, que es el ciervo más pequeño del planeta. También podría arruinar el microclima de la zona andina, famoso por brindar las condiciones necesarias para la siembra del lúpulo y de frutas finas. También, además del turismo, mucha gente así se dedica al cultivo, ¿no?, de frutas finas, y del lúpulo viven de eso únicamente. Así que también es importante las consecuencias económicas que podría traer a muchos pobladores de allí. Para que nos explique sobre las consecuencias ambientales, dialogamos con Mauricio Fierro, quien preside GeoAustral, que es una organización ecologista de la ciudad chilena de Puerto Montt. Completar la central hidroeléctrica de Portón, la construcción de la gran central con el embalse y un nuevo flujo de agua de 10.000 hectáreas cambiaría todo el espacio climático de la cuenca del pueblo y perjudicando directamente todo lo que es el clima de lo que es el Parque Nacional del Lago Puelo, la zona del Bolsón, y todo lo que es la producción de agrícola, de frutas finas, producción de lúpulo, sería totalmente afectado o destruido totalmente. Solamente por conservar un nuevo envase de agua dentro de la cuenca, tan importante como la del pueblo, y más aún, con una zona altamente sísmica, porque es una zona adyacente a la famosa falla de Kilyonsky, que es la falla que produce todos los temblores y terremotos intensos en el sur de Chile. Entonces, construir proyectos y emprendimientos de recursos del punto de vista ecológico y al mismo tiempo que incidan en desequilibrar geológicamente una cuenta tan importante como esta, tiene un peligro extraordinario para encontrarse. Bueno, ahí Mauricio Fierro nombró que la represa se va a construir sobre la falla geológica de Kiniejovsky, que es un área que fue epicentro de sismos en la región andina. Recordemos los casos de los volcanes Puyehue y el Chaitén, que trajo muchas consecuencias, también mucha preocupación durante mucho tiempo en estos últimos años. Bastante reciente, exactamente. Bueno, tiene que no se trata del único proyecto que hay en esa zona de la Patagonia, del grupo empresarial chileno Mediterráneo. Secretaría de Sociedad de Minas, pretende llevar a cabo la central de pasada sobre el río Manso, también ubicada en esta zona de la comarca andina, a 3 kilómetros de la frontera con Argentina. Lo cierto es que preocupa aún más porque su construcción ya y su funcionamiento ya es inminente. Estas dos iniciativas del gobierno chileno y de estas transnacionales violan protocolos binacionales sobre aguas compartidas, y así lo explica en el entrevista Mauricio Sierra. No se puede realizar ningún tipo de proyecto, ya sea la central del Portón sobre los cauces del río Pueblo, por Endesa, o la central Mediterráneo y los socios y amigos de Minera en el caudal del río Manso, por la sencilla razón de que existe un protocolo de aguas compartidas, es un protocolo específico a través del Tratado de Medio Ambiente, este 67, firmado en el año 91. Yo lo he enfrentado por ambos países, y el ley para ambos países. Por tanto, si cualquier iniciativa en un acuerdo compartido, como la vez del pueblo o la del Manso, y llevado a cabo por cualquiera de los dos países, tiene que ser autorizada y presentada por ambos países o ambas cancillerías. Y en este caso, con estos tipos de emprendimiento, se está produciendo un daño directo a una cuenca compartida. Chile en este caso no ha respetado el tratado, y Argentina tiene el deber y el derecho de exigir que se cumpla el tratado. Escuchábamos hasta ahí a Mauricio Sierra, ambientalista de la Selección de Puerto Montt. La Cancillería Argentina y los gobiernos de Chubut y Río Negro guardan silencio hasta el momento ante la violación de lo que propone sobre aguas compartidas. Sobre este tema dialogamos con la legisladora del área de Río Negro, Magdalena Otarra, que se recibió a la tarea. Sí, lo que se advierte es una falta de compromiso, sobre todo del gobierno nacional y de la Cancillería y los gobiernos de los otros, tanto de Río Negro como de Chubut, por saber realmente cuáles son las consecuencias de esta represa o de esta central de pasada, que va a traer beneficios a multinacionales chilenas y va a perjudicar al resto de la población, que va a sufrir sobre todo el impacto ambiental y social que esto va a traer aparejado. La legisladora ha creado que el proyecto de empresa de Endesa no se construye, además, para brindar electricidad a comunidades de sino para alimentar las mineras que se ubican en el norte del destino para ir. Un dato, un más que para resaltar. Odaba adelantó que junto a las organizaciones de la Comarca Andina van a realizar una presentación ante la Defensoría del Pueblo y van a trabajar para dar a conocer estos emprendimientos y sus consecuencias. Vamos a seguir insistiendo, inclusive estamos pensando en una presentación a la Defensoría del Pueblo de la Nación y también trabajar con las organizaciones para pensar también en una acción judicial, ¿no? Denunciando la violación del Tratado Binacional Argentino-Chileno sobre la preservación de cuencas hídricas, sobre todo porque es inminente ya la construcción, sobre todo de la central de pasada y de la cuenca del río Manso que lleva adelante la empresa mediterránea. Creo que es posible dar a conocer también al país lo que significaría estos emprendimientos que en realidad están generando energía para empresas mineras. También han comprado los derechos sobre toda la zona de cercana a las cuencas en el territorio chileno, así que no hay beneficio para el conjunto de la comunidad, sino para estas transnacionales, fundamentalmente de la mega minería, ¿no? Bueno, queda la palabra de la legisladora del área de Río Negro, Magdalena Odarra, cerrando este informe minero y, bueno, también tratando de difundir, ¿no? Porque en realidad es un tema que viene hace muchos años en esta zona, que viene peleando y tratando de difundirlo, y en realidad a nivel nacional no ha tenido mucha repercusión. Prácticamente ninguna. Bueno, Leticia, gracias por este informe. También aquí la trabajadora de la producción, Javier Sarale, Rubén Casano, como siempre en la coordinación general, y particularmente por tu trabajo hoy, tu participación en el programa del mediodía, que tiene el orgullo profesional por la calidad de la información de ofrecer estos informes los días viernes, informes elaborados por un equipo de trabajadores y trabajadoras de Radio Provenza. Hoy en la presentación, Leticia Landalde, a quien saludamos públicamente, Leticia, hasta cualquier momento.